En Yeseuca se abre un espacio donde tu voz de persona consumidora se escucha. Saber gastar el dinero y pensar cómo economizar el dinero, ya que ahora con como primeros papeles me topan aquí para que yo esté pagando dinero. Deja muy alto el interés que están cobrando. Que por un mes que usted se retrase el agua, ya ni la luz. La voz del consumidor. Cada vez más voces. La Voz del Consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. Hola, muy buenos días. Gracias por continuar en la sintonía de Radio YSUCA y que cada martes a partir de las 10:30 de la mañana, pues tenemos este programa La Voz del Consumidor. Mi nombre es Gerardo Hurtado, encargado de las comunicaciones de esta organización que vela por los derechos de los consumidores. Este mes, iniciando el mes de noviembre, el mes del Bicentenario, el próximo 5 de noviembre estarán realizándose diferentes actividades en conmemoración de este 200 años del Grito de Independencia. Bueno, pero hoy vamos a hablar sobre otro tipo de independencia, la independencia que tienen los consumidores de poder elegir, de poder decidir, y también, pues, ¿por qué no?, a algunos momentos de conflictos en los que se requiere también la intermediación tanto de las entidades gubernamentales como organismos no gubernamentales, como es el Centro para la Defensa del Consumidor, que ya con 20 años de experiencia, pues, ha iniciado ya toda una transformación, además de recibir y ayudar a aquellas personas que denuncian irregularidades en sus contratos o que han sido violados sus derechos de consumidor, pues se las apoya desde esta área de gestión legal, donde están ahí profesionales en la materia legal. Y obviamente, pues, hoy queremos abordar sobre este tema, sobre el conflicto, la intermediación de los conflictos. Y para ello nos acompañan ahora aquí en la cabina de YSUCA Aleida Almendares y Marisol Maldonado. Ellas son abogadas del Centro para la Defensa del Consumidor, a quienes damos la más cordial de las bienvenidas a este programa La Voz del Consumidor. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias, Gerardo. Buenos días, amigos y amigas Radio Escuchas. Aleida. Bien, gracias, Gerardo. Buenos días a todas las personas Radio Escuchas. Un gusto estar acá. Bueno, la verdad que este es un tema que muy poco se aborda, aunque son muy continuos los casos que se registran por conflictos de inconformidad o porque algún consumidor obtuvo algún producto y que al final tiene algún conflicto, algún problema con el proveedor. Quisiéramos que nos explicara cómo inicia la intermediación, qué se debe de entender, por ejemplo, Marisol, la intermediación, ¿cómo debe de entenderse? La mediación es un mecanismo de solución de controversias a través del cual dos o más personas buscan resolver sus diferencias o sus conflictos con la ayuda de un tercero o tercera persona denominado mediador o mediadora. Y esto lo hace, lo puede hacer las entidades gubernamentales, porque también lo hacemos nosotros en el CDC. Tenemos conocimiento que la Procuraduría General de la República tiene un área de mediación. Por ejemplo, hablemos de los casos que llegan a la edad. ¿Hay casos puntuales? ¿Hay estadísticas que se puedan manejar? No sé quién maneja las estadísticas. Bueno, decirte, Gerardo, que las prácticas, porque realmente lo que estamos ahorita desarrollando o ejercitando en el área de gestión legal del Centro para la Defensa del Consumidor son prácticas de mediación, ¿verdad? Sí. Aún no tenemos una estructura, ¿verdad?, totalmente definida como para decir que somos una institución mediadora. Uh-huh. Eso es de dejarlo claro, ¿verdad? Sí. Son prácticas de mediación, las estamos realizando a partir de junio de este año. En el viraje que ha dado la institución, se ha visto la necesidad, ¿verdad?, de solucionar conflictos que tal vez no puedan resolverse a corto tiempo si se remiten de una sola vez a la Defensoría del Consumidor. Hemos tenido buenos resultados, son algunos casos en específicos, no son todos. De los casos que llega, ¿verdad?, la compañera Marisol, los paradigmáticos, quizás los más relevantes, digamos, pasan por ese proceso, ¿verdad? Uh-huh. De prácticas de mediación. Podemos decir de que en el transcurso de estos 4 meses hemos tenido quizás una resolución de aproximadamente unos 10 casos, podríamos decir así con certeza, que se han resuelto mediando. Casos de que si estuvieran todavía, digamos, en un proceso normal, quizás estuvieran engavetados, ¿verdad? Entendamos, la mediación es, usted nos daba como un concepto, Marisol, así muy, muy técnico, ¿verdad? De cómo es la mediación, que es entre una o dos personas y está una tercera que es el que media entre ellos para que no se peleen. O como, es como un árbitro, por ejemplo, es como un tipo de arbitraje, algo parecido a eso. Tenemos que hacer la diferencia, no es un arbitraje, es una mediación, donde únicamente la persona mediadora es la encargada de dar a conocer a ambas partes, es decir, a la persona consumidora y al proveedor o proveedora, las reglas del juego. Es decir, tenemos acá en la oficina, por poner un ejemplo, ha venido un caso donde la señora nos plantea una determinada problemática. Entonces, tenemos la opción de remitirlo a una instancia estatal, competente de llevar a cabo todo el proceso, o de llegar a un acuerdo entre ambas partes. Pues deme un ejemplo de alguno de los casos que ustedes hayan, que el Centro para la Defensa del Consumidor haya mediado, porque les aseguro con mucha certeza que a esta hora de la mañana muchas de las personas que nos escuchan posiblemente más de alguna podría tener un conflicto y no encuentra una alternativa. ¿Cuándo se plantea un momento la mediación en un conflicto entre un proveedor y un consumidor? Bueno, primeramente cuando el caso llega al CDC se realiza una evaluación previa a efecto de determinar si ha habido una violación a los derechos que como persona consumidora le corresponden. Sí. Luego se realizan las gestiones posteriores, las cuales pueden ser envío de cartas, notas, correos electrónicos, llamadas telefónicas. O incluso citarse a una reunión a la persona consumidora, al proveedor o proveedora, a efecto de explicarles que se puede llegar a un acuerdo antes de transmitirlo a otra instancia. ¿Y hay algún caso emblemático? Como ejemplo podemos citar uno que tuvimos recientemente de una señora que tenía hipotecada su casa. Uh-huh. Y el banco ya había realizado la demanda de embargo. La señora no había podido pagar. La señora no había podido cancelar porque se quedó sin empleo. Entonces, uh-huh, ya estaba la demanda en los tribunales, le había llegado la cita a la señora. Ella se acerca a la oficina a pedirnos una asesoría, manifestándonos que ya le habían nombrado una defensora pública, ¿verdad?, del área de derechos reales y personales de la Procuraduría General. Además de eso, ya había visitado la Procuraduría de Derechos Humanos, pero ella no estaba satisfecha. Quería escuchar nuestra opinión. Uh-huh. Lo que hicimos fue realizar las gestiones con el banco, que ella tenía la deuda, a efecto de proponerles un plan de pago, uh-huh, que estuviera acorde a su capacidad económica. Y fue así como se logró con el banco que ellos aceptaran ese plan de pago. Pero imagino que no fue de inmediato. El banco tuvo que haber, por ejemplo, cuando esta gente, hay contratos y hay una hipoteca, obviamente hay cláusulas que en algún momento pueden violar el derecho al consumidor. De no ser el caso, estoy haciendo como una hipótesis o como algo muy general, ¿esta persona tenía todas las de perder su vivienda? Efectivamente sí, ya estaba la demanda en los tribunales, pero logramos con el banco que ellos desistieran de esa demanda y lograra quitar ese gravamen, ¿verdad?, del registro a la casa, y la señora continúa pagando una cuota. El banco sí aceptó pero no fue así de inmediato. Me imagino que el banco tuvo que poner algunos peros, porque si ya tenía el proceso ya bien avanzado, tuvo que desistir de ese proceso, obviamente. Tuvo que desistir. No fue tan fácil, pero logramos mediante, primero, concientizar, ¿verdad?, a las personas encargadas del área de cobro, de gestión, uh-huh, legal del banco, ¿verdad?, del banco en el que tenía la hipoteca, que la señora estaba sin empleo, madre soltera, con hijos, y la situación crítica, ¿verdad?, que vive la población. Entonces, sí accedieron. sin duda esto va, es mucho más, este problema es mucho más profundo, ¿verdad? Es una persona que se queda sin empleo y obviamente deja de pagar sus cuotas o sus responsabilidades bancarias. No es porque ella no quiera hacerlo, o porque si tenga empleo y no quiera pagar la cuota correspondiente. Imagino que haber llevado un récord de pagos puntuales, pero que a la fecha que se queda sin un salario, pues obviamente esto le afecta muy directamente. Y es ahí donde entiendo de que se está tratando de presentar un, no es una ley de bancarrota, ¿verdad? Pero hay una ley de insolvencia. De insolvencia. Sí. Eso hace falta en el país, porque cómo demostrar, por ejemplo, a una entidad, ya sea un banco o algún almacén, el que uno se queda sin trabajo y no puede cancelarles por eso. Entonces, ahí hay un vacío, ¿no es cierto? Sí, claro, o sea, son varias situaciones, ¿verdad?, las que al final se vienen a relacionar en este tipo de problemas. La afección o la afectación en el precio de la canasta básica, por ejemplo, es algo de lo que influye quedarse sin empleo. Entonces, ¿cómo demostrar esa situación de insolvencia? El CDC ya hizo su trabajo en su momento de presentar una propuesta, propuesta que hasta el momento no ha sido, ¿verdad?, abordada o aprobada o consensuada, digamos, por los señores diputados. Y es así como casos como los de esta señora, ¿verdad?, debido a esta situación, pues se presentan muchos. Vienen aparejadas de diferentes situaciones que afectan prácticamente a la economía familiar. Y de hecho, Gerardo, decirte de que las personas que llegan, ellas reconocen que tienen una deuda y que en ningún momento, pues, lo que quieren es también como evitar la responsabilidad. Uh-huh. O sea, en ningún momento ellos están pidiendo, sí, no debo. No, ellas están asumiendo de que sí deben, pero que no pueden pagar, así como le está exigiendo el proveedor. Y es ahí cuando el CDC, ¿verdad?, interviene como un mediador. Se propone, ¿verdad?, una solución tanto para el proveedor como para la persona consumidora. No buscamos, ¿verdad?, imponer resoluciones o acuerdos, no, en ningún momento, sino que de la misma plática, del mismo trato que se va haciendo con el proveedor como con la persona consumidora, van surgiendo las posibles soluciones. Y obviamente es bien clave el apoyo, y como ustedes dicen, son prácticas de mediación, porque obviamente esto es una atribución solamente para instituciones gubernamentales. No puede mediar, para ser un mediador, obviamente, así como calificado, tendríamos que ser, ¿hay algún proceso para hacerlo, Marisol, o cómo? Existe una ley de mediación, conciliación y arbitraje. Nosotros, como lo explicaba la compañera Aleida, únicamente estamos realizando prácticas de mediación, ya que para realizar una mediación como tal es necesario estar acreditado legalmente y tener la competencia necesaria otorgada por la misma ley. Actualmente, como mencioné con anterioridad, la Procuraduría General de la República es un ente competente legalmente. Y solamente él. No hay otro competente. Hay otra, la Defensoría del Consumidor, por ejemplo, o otro organismo. La Defensoría, o sea, dentro de la resolución alterna de conflictos, también realiza mediación, ¿verdad? Y aparte de eso, conciliación también. Uh-huh. Entonces va por fases hasta llegar a un procedimiento sancionatorio, ¿verdad? Antes de llegar a ese proceso, pues agotan todas las fases anteriores, digamos, sí, como la mediación o si no la conciliación. ¿Hay algún proceso, por ejemplo, para la gente que nos pueda estar escuchando esta mañana? Porque sin duda más de alguien podría tener un problema quizás similar. ¿En qué tipo de problemas cabe la mediación? ¿En todo tipo de deudas o en todo tipo de conflicto que pueda existir? Eso es necesario aclararlo, ¿verdad? Porque nosotros intentamos la mediación cuando ha habido una violación a los derechos de las personas como consumidoras en base a la Ley de Protección al Consumidor, Y hay en otros casos donde, por ejemplo, un sobreendeudamiento, que si bien es cierto que las personas no han sido vulneradas en sus derechos, pero que hay una situación en la cual le es difícil, ¿verdad?, cancelar una deuda. Sí. Entonces, ahí se busca hablar con el proveedor o proveedor y explicar la situación, pero estando conscientes que no hay una violación de derechos de personas consumidoras. Por lo tanto, no, prácticamente es un acuerdo de voluntades en ese caso, porque no hay una violación de derechos de personas consumidoras. Bueno, sobre todo del proveedor, ¿verdad?, más que del que está siendo afectado, y que no aparece, obviamente, en las cláusulas de los contratos que ellos establecen, o está establecida la mediación. Exacto. Por ejemplo, si hay una violación a los derechos, si hay una, se ha realizado una práctica que no esté contemplada en las cláusulas del contrato, podría caber dentro de las cláusulas abusivas que previamente ya las ha establecido la Ley de Protección al Consumidor. En dado caso que haya una violación y nosotros como CDC intentamos la mediación y esta no es posible, es decir, porque el proveedor o proveedora no accede a un acuerdo o le ofrece algo a la persona consumidora y esta no lo acepta, pero sí hay una violación a los derechos de las personas consumidoras, lo que nosotros hacemos es remitir ese caso a la instancia correspondiente. Que imagino que ha pasado... seguido, pasa seguido en el Centro para la Defensa del Consumidor, porque sí, hay mucha gente que llega, entiendo que hay horarios para atender al público que llega con este tipo de problemas. Sí, o sea, llegan de diferentes naturalezas, ¿verdad? Hasta de naturaleza penal. Uh-huh. A nosotros eso no nos compete. Uh-huh. No tenemos esa facultad jurídica como para poder llevar un proceso. Denos un penal. Caso de problema penal que no nos toque o que no le corresponda, que no tenga facultad el Centro para la Defensa del Consumidor, porque la gente puede decir, bueno, yo tengo X problema, pero si ya está una afectación, ya tiene que ver con el Código Penal, entiendo yo, o ¿cómo debe entenderse esto? Bueno, lo que pasa es que para eso están las instancias correspondientes, como la Fiscalía, ¿verdad? Uh-huh. O la Procuraduría General de la República, ¿verdad?, que es donde remitimos los casos cuando no nos compete. Uh-huh. Varias veces nos han llegado gente por los casos de delitos de estafa. Uh-huh. Sí, la persona consumidora en un momento dado puede ser de que al adquirir un servicio o un producto también pueda haberse afectado con un delito. Con un delito de estafa, que uh-huh. es lo que a veces sucede, ¿verdad? Sí. Pero les aclaramos que en estos casos no nos corresponde a nosotros. Entonces, inmediatamente se remite a la Defensoría, ¿verdad? Porque ellos sí son los que tienen la potestad. Y paralelamente podríamos decir que se lleva tanto la parte donde se le ha vulnerado los derechos a la persona consumidora, pero también se estaría llevando, por otro lado, el proceso penal, ¿verdad? Uh-huh. Que es el caso de la estafa. Eso podríamos decir de que es un ejemplo. Ahora, ciertamente la población tiene desconocimiento que puede mediar o que puede existir alguien que pueda como ayudarles a resolver su conflicto. El Centro para la Defensa del Consumidor, como tú lo has dicho, ha tenido un viraje y ha cambiado como su estrategia de atención a la población. Y ciertamente está ahí la mediación para que la gente, porque imagino que antes llegaban y no se daba estas prácticas. O sí se daban, pero de una forma diferente. Quizás diferente. Diferente. Lo que ahora interesa es, ¿verdad?, enseñarle a las personas, las consumidoras, de que ellas también tienen la capacidad para poder aprender a resolver sus uh-huh. problemas, ¿verdad? Y esa es una de las finalidades, ¿verdad?, con esas prácticas de mediación, porque al final quienes están proponiendo los resultados o, digamos, las posibles soluciones para resolver el conflicto son ellas, ¿verdad? O sea, uh-huh. tanto la persona proveedora como la persona consumidora. Entonces, de eso se trata, ¿verdad?, de fomentarles a ellos de que sean las primeras, ¿verdad?, en defender sus derechos, en conocerlos también, pero aparte de eso, en aprender a solucionar sus problemas de una manera pacífica, porque eso es lo que buscamos también, que uh-huh. sea de una manera pacífica. La mediación es totalmente voluntaria, Gerardo, es confidencial y aparte de eso está sustentada en el diálogo, ¿verdad? Que eso uh-huh. es lo que buscamos, el diálogo entre las partes. Decirte de que no solamente puede ser individual, puede ser en casos colectivos también. Sí, pero obviamente la gente desconoce que hay este tipo de apoyo, pues, ¿verdad? Y obviamente por eso estamos haciendo este programa y que creemos muy importante en el Centro para la Defensa del Consumidor, que la población pueda como identificar este tipo de instituciones, no solamente del gobierno, sino que las prácticas que se hacen dentro del CDC para que puedan resolver sus conflictos, sobre todo en un país que está sumergido en un tema de violencia social, un tema que está cobrando mucho más fuerza. O sea, no es extraño que, o bueno, en los medios de comunicación, que conflictos entre vecinos, por ejemplo, no tiene nada que ver con problemas de consumidores o proveedores, pero hay conflictos que llegan aún hasta los golpes y algunos hasta lamentablemente han fallecido. Pero lo que tú decías es, la mediación es una herramienta que le permite a aquel consumidor que se ha visto afectado por A o B motivo a no poder honrar su deuda, honrar su deuda, pues. Y esto se da, imagino, muy seguido. Lo que pasa es que la gente no sabe que pueda tener alternativas, que pueda llegar. ¿Por qué? Porque cuando llega donde el proveedor del servicio, también no se le entrega ninguna alternativa. O paga o le quitamos la casa, por ejemplo, para el caso de la señora. O paga o le quitamos la casa. O sea, es un tema que también, quieras o no, tiene mucho que ver la flexibilidad que puedan tener las empresas. Sí, hay algunos proveedores, ¿verdad?, donde nos han salido bastante amables, decimos de dónde llamamos y por el reconocimiento de la institución ellos acceden con bastante facilidad. Uh-huh. Hasta el momento quizás no hemos presentado así proveedores que sean cerrados, ¿verdad?, o que se vuelvan totalmente renuentes a aceptar la propuesta de la persona consumidora. Uh-huh. En algunos casos, Gerardo, vos preguntabas al principio acerca de la relación contractual, o sea, uh-huh. no necesariamente puede ser de que se le haya violentado algún derecho, como decía Marisol. En algunos casos, más bien, o sea, quienes han incumplido el contrato son las mismas personas consumidoras, sí. Es por lo que comentábamos, ¿verdad? Uh-huh. Al inicio, quedarse sin empleo, y si tenés empleo no alcanza para cubrir los gastos. Entonces, todas esas situaciones, ¿verdad? En algunos casos, a los proveedores, o sea, lo que pueden decir, eso no nos interesa. Uh-huh. O sea, ella incumplió el contrato y estamos exigiendo. Y cabe quitarle... Sí, o sea, legalmente... Entonces está la facultad de hacerlo. O sea, legalmente, ahí está un incumplimiento del contrato, ¿verdad? El proveedor está en toda su facultad de poder exigir el cumplimiento, digamos, total de la deuda. Y sobre todo si la persona que tiene la deuda y por algún motivo dejó de pagar y llega y no le... O sea, no tampoco quiere perder su casa y pues posiblemente pueda tener la facilidad de pagarles, pero no la cuota que tiene, sino que puede pagar menos. Y cuando llega, por ejemplo, a este banco y le dicen no, y bueno, y se enoja y le dice el montón de cosas a la persona que lo recibió, y ahí, entonces esos son los conflictos que a diario, imagino, muy seguidamente pasa, no solamente en bancos, sino que en casas otro tipo comerciales, de por casas. Ejemplo. Ajá. Sí, casas comerciales, de casas comerciales hemos tenido varias donde hemos llegado quizás a una fase una fase de premediación, digamos, sí. Algo así, donde no ha habido tanta necesidad, ¿verdad?, de darle mayor seguimiento, sino que basta con una llamada telefónica, se le explica a la persona, ¿verdad?, que está a cargo del área jurídica o del departamento embargos. De cobro, ajá, la situación que está pasando X persona, digamos. Uh-huh. Entonces, esta persona propone, mira, yo no tengo tanto, uh-huh. no tengo esa cuota, o sea, tengo esto, esto es lo que me alcanza, esto es lo que puedo pagar. Entonces, les proponemos, pero entonces sí. ya ellos... Ya es una decisión, obviamente, de la empresa o de la casa comercial. Sí, sí, entonces, pero ahí están ellos en la facultad, en todo caso, de poder aceptar, ¿verdad? O no, porque como te digo, en muchos casos, o sea, quien a veces incumple por la misma situación, sí. ¿verdad? Económica, es la misma persona consumidora. Pero es ahí donde entra el trabajo que ustedes realizan, claro, el trabajo de gestión legal. Lo que pasa que, lo que yo les insisto en esta mañana es el desconocimiento. Sí. O sea, la gente desconoce que hay herramientas a la mano que puedan utilizar para hacer propuestas como la que nos estás planteando. En el sentido de que, miren, si yo puedo pagar, tengo una cuota de $50, por ejemplo, pero yo lo puedo pagar 30 ahorita en mi presupuesto, pero allá no me la aceptan porque dicen que no y que no y que no. Es ahí donde entra con la capacidad que ustedes y la experiencia que ustedes han adquirido durante tantos años en el Centro para la Defensa del Consumidor, obviamente esto les da confianza a la población y sobre todo a aquellos que nos escuchan esta mañana, que sepan de que pueden tener alternativas, que pueden honrar sus deudas, que pueden con sacrificio y esfuerzo. Yo conozco de casos de gente que sí ha logrado saldar sus deudas, y gente muy muy responsable, gente sí. muy buena, pero que de repente se siente, hay un conflicto, hay un problema externo al cual ellos no lo tenían programado en su presupuesto y les afecta y comienzan a tener un déficit en su presupuesto, y obviamente entran en esta insolvencia y entran en deuda, y la deuda va generando intereses tras intereses, claro. tras intereses. Imagino, Marisol, que usted se ha enfrentado a más de alguna persona también fuerte, pues, en el sentido, no, que nos paguen, ¿verdad? Que nos pague esta persona, porque no. Imagino que sí. Gerardo, pues, claro que sí. Solo que la mayoría de los bancos actualmente están utilizando una política que en cierta medida favorece bastante a las personas deudoras. Uh-huh. Es que la mayoría, como digo, no todos, es una política interna de cada institución financiera, están como perdonando los intereses sí. y decir, bueno, si la deuda que adquirió en un inicio de capital eran $5,000 debido a los intereses, ya se le hicieron, por poner un ejemplo, $10,000, pues nos conformamos con que nos pague el capital, y están rebajando los intereses. Eso ayuda bastante a las personas consumidoras. Otra cosa que nos gustaría también dejar claro es que no solamente estamos viendo los casos de sobreendeudamiento, uh-huh. sino también los que tienen que ver con los productos y servicios. Uh-huh. Por ejemplo, nos han llegado casos en los cuales determinado proveedor o proveedora, las personas consumidoras adquieren un determinado producto y le sale defectuoso. Entonces, la empresa que se lo vendió, por no cambiárselos o por no reparárselos, tal y como lo establece la Ley de Protección al Consumidor, lo que hace es le da un certificado de regalo con la finalidad de que gaste ese dinero siempre en la misma empresa o casa comercial. Entonces, han llegado a la oficina para pedir nuestra asesoría, uh-huh. y hemos logrado, o sea, decirles lo que están haciendo no es legal. Por lo tanto, hacer lo que la ley les manda, que es intentar la reparación del producto. Si este, aún intentándola varias veces, no funciona, pues cambiarlo por uno nuevo, pero de las mismas características, la misma marca, para el mismo uso, etcétera. O en última instancia, la devolución del dinero. Sí. Entonces, hemos tenido como dos casos aproximadamente que hablamos con el proveedor o proveedora y le estamos diciendo, eso no es legal. Por tanto, tiene que devolverle el dinero en vez de que le esté dando ese certificado de regalo. Bueno, vamos a ampliar esta información que usted nos está brindando, porque imagino que hay mucha gente que debe tener este tipo de problemas con productos y servicios. En esta A esta hora son las 11 con un minuto, vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Siempre con vos, buscando la verdad, la voz con vos, canción de libertad, dando voz a los pobres y a la comunidad. Yeseuca, siempre con vos, sueño de nuestros mártires hecho realidad. Yeseuca, siempre con vos, 91.7, la voz con vos. 11 de la mañana con 3 minutos, vamos a conocer los titulares de las informaciones que le presentaremos a partir de las 12:30 del mediodía. En el Día de los Santos, miles de salvadoreños comenzaron a llegar a los cementerios para visitar las tumbas de sus seres queridos y depositar flores. Sindicatos afiliados a la Federación Sindical Salvadoreña FES protestan cerca del hotel donde se desarrolla la 17ª Cumbre de Ministros de Trabajo de América en San Salvador. Y la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos afirma que El Salvador necesita mejorar sus respuestas ante los desastres naturales. Esto y más usted lo conocerá en detalle a partir de las 12:30 del mediodía de hoy a través del 91.7 del FM. Buenos días. Sintonizas YSUCA. Colatino, el diario de hoy y de siempre. Colatino, la prensa de verdad. Colatino, el mundo nuestro de cada día. Colatino, siempre da más. Colatino, no te lo pierdas. He perdido en el castillo a mi amiga Valentina. ¿Dónde está? Aquí. ¿Quién es ella? Soy yo. Todas las niñas y los niños tenemos derecho a un nombre. Y todos sus amigos vamos a aplaudir y nos vamos a divertir. Este es un mensaje de AMARC y Radio YSUCA. Día 11, mes 11, año 11. YSUCA cumple 20 años de estar con vos. Celebrémoslo con un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Viernes 11 de noviembre a las 5:30 de la tarde. Lugar, Teatro Presidente. Solicita tu pase de cortesía en las instalaciones de YSUCA en horarios de oficina. Cupo limitado. Patrocinan Secretaría de la Cultura de la Presidencia e Industrias La Constancia. YSUCA, 20 años con vos. Amigos y amigas, vengo a invitarles a que no se pierdan su nueva cápsula Por las Palabras. Síguenos y conoce más acerca del mundo de las palabras con Cervantes, el búho. Debes estar muy pendiente de todas las emisiones del programa y anotar cada una de las palabras porque tendremos muchas sorpresas. Según el diccionario de la RAE, podemos definir esta palabra como la acción o efecto. El Instituto Universitario de Opinión Pública UDOP tiene el agrado de invitarle al foro el UDOP 25 años investigando y analizando la realidad social. Jueves 3 de noviembre de 2011, hora 5:30 de la tarde. Lugar, Auditorium Segundo Montes del edificio ICAS de la UCA. Desde un lugar para todo el mundo. YSUCA. Bueno, también tenemos las llamadas telefónicas para que usted pueda llamarnos al 2243-1302 o al 2273-5084. Un saludo a aquellos que nos sintonizan a través de la página del Centro para la Defensa del Consumidor, www.cdc.org.sv. Ahí nos pueden también escuchar y también a través de la página web de YSUCA, www.yesuca.org.sv. Bueno, seguimos platicando con Aleida Almendares y Marisol Maldonado. Ellas son abogadas del Centro para la Defensa del Consumidor de Gestión Legal y que son las que nos permiten conocer en detalle este tema de la mediación en conflicto, algunos conflictos que se puedan generar por la falta de pago, por la el no cumplimiento de contratos, pero que también tiene que ver con aquellos productos o servicios que en alguna medida también puedan generar alguna controversia entre el proveedor y el proveedor. Entendemos por lo que nos estaba explicando Marisol Maldonado que hay casas comerciales que, por ejemplo, comercializan herramientas, ¿verdad? Y estas herramientas salen mal. Tenemos casos específicos que reflejan, bueno, por un lado la mediación, pero que también este tipo de casos que podrían pasar desapercibidos o ignorados por muchos de que una mediación puede resolver ese problema, que le devuelvan su dinero por un producto que no cumplió con las condiciones o las ofertas que estaban establecidas al momento de la compra. ¿Ha pasado eso en el Centro para la Defensa del Consumidor, Marisol? Sí, claro. Nos llegó un caso, un señor que había adquirido un taladro y una pulidora. Uh-huh. En total, eso representaba un gasto de $190 aproximadamente. Y ambas cosas le salieron defectuosas, no funcionaron. ¿No sirvieron a la hora de taladrar? No, primero la pulidora la llevó a reparación por dos veces al lugar donde la había adquirido. Uh-huh. No funcionó. Él exigió, ¿verdad?, que entonces le devolvieran el dinero porque él ya no podía confiar en que le dieran otra pulidora de la misma calidad porque no le había funcionado. Uh-huh. Lo que hicieron fue entregarle un certificado de regalo. Y al momento que les manifiesta, yo no quiero un certificado de regalo, porque ya los productos de acá no me generan confianza. Uh-huh. Lo que le manifestaron las personas de la empresa, de la casa comercial, fue que él podía regalar ese certificado, como él nos manifestaba a nosotros en el CDC. Uh-huh. En estos tiempos no está para regalar $190, ¿verdad?, a otra persona solo porque un producto me salió defectuoso. Lo mismo con el taladro, le salió defectuoso, lo llevó a que se lo reparara, como dos veces intentaron reparárselo, no funcionó. También le dan el otro certificado y él llega a la oficina, al área de gestión legal del CDC, con los dos certificados, y decimos nosotros, eso la ley en ningún momento lo regula. Uh-huh. Es no está estipulado. Una especie de práctica abusiva, ¿verdad? Nos pusimos en contacto con el representante legal de la empresa y le manifestamos, ¿verdad?, que lo que estaba haciendo no era correcto, no era legal. ¿Y tenía conocimiento el representante? Él no tenía. Que están haciendo esas prácticas. Él no tenía conocimiento, al menos fue lo que nos dijo, ¿verdad? Uh-huh. Que no tenía conocimiento, pero que sí estaba en la disposición de devolverle el dinero en efectivo. Y fue así como se logró solventar esa problemática. Y a saber cuánta gente no se ha enfrentado a este tipo de problemas. Y bueno, vamos a conocer, tenemos habilitado ya el teléfono 2243-1302 y el 2273-5084. Tenemos una llamada telefónica, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de hacer mi pregunta. ¿De dónde nos llama? Solo dígame, ¿de dónde nos llama? De aquí de San Salvador. San Salvador, ¿cómo? En el área de la tiendona. De la tiendona, ¿cómo no? Fíjese, señor, que y de abogadas, gracias por la oportunidad. Quisiera saber, yo compro un producto, me obligan a comprarlo, no sé ni la marca, no sé el control de calidad que ha tenido, no tengo garantía, estoy obligado a comprarlo. Bueno, ahorita le respondo. Bueno, no, espérame. Sí. La cosa es esto. Mi problema es con ANDA. Nos han obligado a comprar un contador que realmente no sé ni qué marca, ni qué tiene, ni nada. Fíjese de que yo tengo, por años he tenido un contador que era antiguo. Uh-huh. Y tenía un cálculo de entre 20 y 25 metros cúbicos al mes. Sí. Pero ahora me salen 75, 80, 90 metros cúbicos al mes. ¿Con el nuevo medidor? Con el nuevo medidor. Sí. Y me dice, y le llamo a Andy, pregunto y me dice, no, mire, que esos son chinos. Como que los chinos no sirven. Pero mire, yo, pero yo no sé, usted me lo cambiaron, me cobraron el trabajo, la válvula, todo el trabajo. Pero ¿quién controla a esta gente? Dicen ellos que los han probado, los no sé cuántos millones de contadores han comprado. Si los hubieran probado, estuvieran todavía probándolos. Yo no sé realmente a quién buscar la forma de que nos ayuden. Fíjese que yo compré un medidor en plaza local, en una ferretería conocida. Me costó $26 el medidor, lo puse. Sí. Para controlarlo, y no, los metros cúbicos que marca no son ni la mitad de lo que ellos dicen. Entonces, y eso lo están ocurriendo con mucha gente. Yo oigo otros programas de servicio a la comunidad. Sí. Y realmente yo le pido a ustedes que nos ayuden, porque estos señores de ANDA están tratando de recuperar el dinero que perdieron con los areneros. Y realmente, pues ayúdenos, porque yo sé que tocar a ANDA ustedes no van a poder, pero también somos clientes de ellos y estamos pagando por un servicio. ¿Cómo Muchas no? Gracias. No, a usted por la llamada, Marisol. Muy buenos días, gracias por llamarnos. Pues decirle que casos con respecto a ANDA llega una gran cantidad a la oficina. Lo que hacemos en un principio es pedirles a las personas consumidoras que nos lleven los 6 últimos recibos a efecto de poder observar la variación que ha habido en la tarifa. Aparte de ello, les recomendamos, les explicamos que deben realizar una especie de pruebas caseras con la finalidad de determinar si hay una descalibración del medidor o si hay una fuga de agua. ¿Y eso pasa seguido, Marisol, la descalibración? Pues sí se da en varias ocasiones. Si hay una fuga, es obligación de la persona usuaria del servicio repararla, ¿verdad? Uh-huh. Pero en caso que haya una descalibración del medidor que está marcando más de lo que realmente se está consumiendo, lo que se hace, ya teniendo esas pruebas, se remite a la Defensoría o se realiza alguna gestión desde el CDC con ANDA. ¿Y qué resultados han habido, por ejemplo? Para que esta persona, al final, como él, han de ver muchas personas que están se viendo afectadas por este tipo de medidores. Se ha demostrado que los medidores no sirven. Recordemos que ahí la competente es la Defensoría del Consumidor. Ellos realizan un análisis técnico, ¿verdad?, al medidor, para determinar en sí que está defectuoso, aparte de las pruebas caseras que nosotros en principio ordenamos que realice la persona que llega a pedir la... Que ya sirve de insumo. Que ya sirve de insumo. Ok. Bueno, seguimos recibiendo más llamadas, el 2243-1302 y 2273-5084. Si tiene alguna otra duda, también puede, después del programa, llamarnos al 2222-1122. Este es el teléfono del Centro para la Defensa del Consumidor. Aleida, hay otro tipo también de servicios en los que también hay mediación de parte del Centro para la Defensa del Consumidor, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Sí, Gerardo. En este tipo de servicio, ¿verdad?, las tarjetas de crédito, quizás es uno de los problemas que también llegan así con bastante... Son asiduos, son problemas frecuentes. Bueno, vamos a detenernos. Quisiera que me lo fueran a cambiar, me asusta. Hola, buenas. Noticias. Muy buenas. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Le saluda Gerardo Hurtado, del CDC. Estoy llamando de Merliot. De Merliot. ¿Cómo no? ¿Cuál es el problema que usted tiene? Yo tengo un medidor que está perfecto porque es de metales de los buenos. A mí me lo cambiaron cuando yo me fui a quejar de que me estuvieron cobrando 40... Me iban a cobrar 40 colones. Cuando eran los colones. Sí. Y estuve anteriormente de esos 40 pagando 20 cuando otros pagaban 7 colones. Yo me fui a quejar, me resolvieron el caso y me quedé pagando 20 colones, o sea, 2.29. O sea que yo lo compré prácticamente con lo que pagaba anteriormente. Uh-huh. Entonces, pues yo, a mí no me gustaría que me lo cambiaran porque es de los buenos, es magnífico. Me van a traer uno de plastiquito de esos que con un soplido marca, con airecito, no, pues yo me sentiría mal. Bueno, vamos a consultarle. Estafada. ¿Cómo no? Le agradecemos muchísimo su llamada. ¿Y es obligación comprar estos? ¿Es obligación? O si la gente tiene sus medidores buenos, ¿hay algún análisis que hace ANDA, imagino? Mira, Gerardo, la mayoría de gente, ¿verdad? Si si tiene bueno su medidor, no hay necesidad de por qué hacer un cambio. Pero sí decirle de que el periodo de que tiene un medidor de funcionamiento es de aproximadamente 5 años. Ah, bueno, eso también deben de saber la gente. Sí, eso lo deben de conocer, sí. Bueno, vamos a recibir otra llamada telefónica. Muy buenos días. Aló. Sí, buenos días. ¿De dónde nos llama? Le hablo de San Salvador. De San Salvador. Bueno. Solo dos cositas sí. Quería decirle. Sí. Por lo que dijo mi antecesora. Sí. Primeramente, ahorita no hay facturas de ANDA que se pueda pagar pues 2.29. Eso ya no existe. Esa cuota ya no existe. Segundo, pues, la denuncia del señor sobre su medidor, yo la he escuchado pues bastante generalizada. Y se ha escuchado todo esto en los sectores pues más pobres pues del país, podría decirse los más populares. Sí. Ahora bien, mi recomendación sería para el gobierno mismo, para su defensoría, que ahora defiende pues los intereses del Estado y que involucra pues también a ANDA. Armando Flores no resuelve. Entonces, la alternativa son ustedes. Digo yo, si ya tienen una denuncia generalizada, ¿por qué no actuar con un poquito de más contundencia para saber en qué se puede, digamos, lograr un acercamiento de beneficio para el pueblo y no estar velando, digamos, todos los días martes? No lo digo por ustedes, lo digo por nosotros también, porque como sociedad estamos desorganizados y fuéramos nosotros los que deberíamos de hablar y no otros por nosotros. Entonces, diría yo, digamos, un poco más de presión y tomar, digamos, más en cuenta que esta denuncia ya es general. ¿Cómo? Los contadores nos sirven, son chinos, y bueno, ahí están los resultados. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Obviamente, si esto es un tema que está en el tintero y que obviamente debe de ser resuelto con prontitud, porque denuncias de estas llegan seguidas, igual que la de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Claro, lo que pasa es de que dentro de las potestades que tenemos nosotros, o sea, del actuar de nuestro funcionamiento, formalizar, o sea, llevar casos así jurídicos, no nos compete, ¿verdad? Uh-huh. Al menos que sean casos colectivos, que en eso sí, ¿verdad? Si tal vez las comunidades se organizaran y entre ellos, ¿verdad?, llegaran hacia un acuerdo de denunciar ya formalmente, sí. ¿Verdad? Nosotros podríamos actuar. Bueno, porque se vuelve colectivo. Sí, es importante la organización de las comunidades. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. Buenos ¿Hola? Días. ¿De dónde nos llama? De San Salvador. De San Salvador, ¿cómo no? También me quería sumar a la denuncia que han estado haciendo de los medidores. Nosotros sí. Habíamos puesto una denuncia por un exceso de agua recientemente y, bueno, nos lo resolvieron, pero sin consultarnos llegaron a poner el medidor nuevo que se dispara bastante y me dejaron solo el recibo en el buzón. Entonces yo también, pues, sumándome a esta arbitrariedad, me parece, de ANDA, ¿verdad? Gracias. Cómo no, muchas gracias. Bueno, ahí está. Y aquí se puede, lo que decía Leida, que las comunidades puedan organizarse y que podamos nosotros, ahí sí hay un nivel de competencia de parte del CDC. Sí, en muchos casos, o sea, el CDC ha brindado su apoyo jurídico, ¿verdad?, a varias comunidades donde se han visto afectadas por este recurso, o sea, que es tan importante el agua. Entonces, desde esa perspectiva, el CDC sí podría, ¿verdad?, tomar cartas en el asunto. Podría formalizarse la denuncia, ¿verdad?, ante las instituciones correspondientes. Sí es lamentable, ANDA por el momento no están resolviendo, incluso si llaman a al centro de llamadas de atención al cliente, las soluciones que dan realmente no dejan muchas cosas que desear, ¿verdad? Entonces no le resuelven a la persona, no le resuelven al usuario. Nosotros ya hemos hecho llamadas para ver si podríamos gestionar con ellos y se cierran totalmente, ¿verdad? Uh-huh. Se cierran. ¿Y para ellos qué es lo que dicen? Para eso tienen el delegado técnico, la Defensoría del Consumidor, o sea, como de una sola vez diciendo dónde está la competencia. Decirle a la población, ¿verdad?, salvadoreña, de que si existe la Defensoría y en este caso es a ellos quien les compete, ¿verdad?, llevar casos individuales, abocarse, ¿verdad? Hay que hacer uso, hay que presionar. Uh-huh. Y si es en colectivo, pues entonces ahí está. Nosotros podríamos ayudar, podemos ayudar desde ese punto de vista, sí, cuando ya se vuelve colectivo, sí estamos facultados para poder actuar. Bueno, sin duda el tema del agua es un tema muy sensible, y sobre todo cuando hay cobros indebidos, cuando hay otro tipo de cosas. Es algo que también pasa con las tarjetas de crédito. ¿Hay mediación sí, también en este tipo de...? Sí, han habido, Gerardo, casos de prácticas de mediación. Hubo uno, ¿verdad? Fue bastante reciente, digamos. La gente muchas veces adquiere una tarjeta de crédito porque tal vez va a obtener un beneficio, o sea, de las personas que digamos que saben manejar las tarjetas de crédito. Es el caso de una señora que ella es una viajera, o sea, ella viaja a bastantes lugares y lo hace constantemente durante todo el año. Adquiere una tarjeta, ahora estamos hablando de aproximadamente como de $20,000 por ahí, donde por cada cierto gasto, o sea, ella le iban a ir acumulando millas viajeras. Resulta que cuando ella quiere hacer su primer viaje y había hecho, ya había gastado la primera vez como aproximadamente $15,000 y que los paga puntualmente, o sea, si 15 mil gastó, los paga, ¿verdad?, en la fecha que corresponde. Entonces, no le dieron, ¿verdad?, no pudo obtener sus millas viajeras porque no se las había aplicado a la institución financiera. Fue al Centro para la Defensa del Consumidor. Bueno, de hecho ya había ido a la Defensoría y allá no le resolvieron. Uh-huh. La atención que le dieron no fue la mejor, manifestó ella, ¿verdad? No le resolvieron. Entonces llegó donde nosotros, ahí a la institución. Él hizo 3 intentos de viajes. Y en los 3, o sea, puso reclamos, o sea, ella habló hasta con la gerente y todo, pero no le aplicaban las millas viajeras. En ese caso, ¿verdad?, el CDC hizo las gestiones necesarias y nos comunicamos con la gerente, pues. Y la gerente nos extrañó, ¿verdad?, porque bien accesible, dijo, ¿verdad?, sí, reconoció de que no se le había... Qué bueno. Esto es bien importante conocer, de que hay estas prácticas de mediación que está realizando el Centro para la Defensa del Consumidor, y obviamente aquellas personas que nos han sintonizado durante este programa, pues decirles de que el Centro para la Defensa del Consumidor está abierta sus puertas todos los días en la mañana para que puedan llegar a buscar ahí la asesoría. Ahí está ahí va a estar Marisol, va a estar Aleida y también Marcela, que son del área de gestión legal del Centro para la Defensa del Consumidor, quienes pueden brindarle todo el apoyo y la asesoría necesaria. Nosotros hemos llegado al final del programa, lastimosamente ya el tiempo se nos ha hecho bastante corto en un tema tan importante. Yo quiero agradecerles de verdad, Marisol, Aleida, por haber venido esta mañana y haber compartido sus conocimientos legales y pues poner un poquito de luz hacia las personas consumidoras. Gracias, Marisol. Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias a los amigos y amigas Radio Escuchas. Aleida. Gracias, Gerardo, y gracias a todas las personas Radio Escucha. Feliz día. Bueno, vamos a finalizar y nos escuchamos el próximo martes. La voz del consumidor se despide. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. La Voz del Consumidor es una producción del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Ahora los consumidores somos la ley. La Voz del Consumidor. Cada vez más voces. Alter